todos los que me precedieron, sentados en esta silla, hablaron de la necesidad de una representación de género. No es un problema de representación de género. Tiene que haber paridad de género en un tribunal de justicia. Esta es la oportunidad. Aumenten la corte, denle paridad, armen una corte con salas de las diferentes materias. Basta ver cuáles son las secretarías que tiene la corte hoy. Con eso ya tienen qué materias la corte trata separadamente. ¿Y por qué razones? Primero, tenemos un problema republicano. Concentrar en tres personas toda esa potestad es republicanamente un problema. Por genios que sean las tres personas, por honestas que sean, por lo que sea. No. Concentración de poder, es problemática. La mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de sus 160 años han sido de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires. Y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que es momento en que podemos pensar en una Corte Federal en serio. ¿Cuál es el objeto de que una Corte tenga más cantidad de jueces? Sacar más rápido la sentencia, la eficiencia, etcétera. Todo eso es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, obviamente. Pero ¿saben qué es lo más importante? El fortalecimiento del debate de las cuestiones federales trascendentes. No se pueden poner a discutir tres personas, ¿no es cierto? Un tema terriblemente delicado, como puede ser género, como puede ser el tema de aborto, como puede ser cualquiera de esas grandes cuestiones, para decidir lo que luego va a ser una suerte de ley, cuasi ley, aplicable a 44 millones de habitantes. Esto repugna el buen sentido.